Señoras y señores, les tengo que avisar. La mesa está servida, es la hora de merendar. Mi mami prepara el mate, a mí me sirve el chocolate. Para papá un cafecito, pero que esté bien calentito. En un plato esperan cuatro tostadas con mermelada. En otro están las vainillas que hundir en chocolate. Sabrosura y color. Para la música, paren la música. Ahora todos calladitos nos movemos como pajaritos que están volando, moviendo los brazos como alas. Las chicas y los chicos tenemos derecho a disfrutar de la alimentación. Vivienda, recreo y servicios médicos. Y los que tenemos capacidades diferentes o algún impedimento social debemos recibir el tratamiento y el cuidado especial que necesitamos. Los cuidados especiales es como cuando estoy enfermo y me miman. La vivienda es tener techo, baño, paredes y todo eso que nos protege. Alimentación es comer, mejor si son cosas ricas. Comer todos los días es un derecho, no un privilegio. Servicio médico es más que la doctora Lazarita. Tiene todo lo que necesitamos. Y recreo es jugar. Ahora a bailar. ¡Qué rico! Dulce de leche para los panqueques y una mantequita para las galletitas. Bizcochos yo quiero ocho, pochoclos yo quiero más. La torta que hizo mi tía está lista para cortar. Voy buscando mi sillita, me ha servido la pancita. Un poco de cada cosa, de todo quiero probar. Sabrosura y color, cuántas cosas en la mesa. Me deslumbra la belleza, empecemos por favor. Paren la música, paren la música. Ahora bien quietito, jugamos a abrir y cerrar los ojos. Mientras ponemos la boca así, como diciendo oh, pero sin sonido. Las chicas y los chicos, para el desarrollo de nuestra personalidad necesitamos amor y comprensión. Tenemos que crecer al cuidado de papá y mamá. Con amor y seguridad. Y los más chiquitos tenemos que estar con mamá. Con mamá y papá siempre que sea posible. La sociedad y las autoridades públicas tienen las obligaciones. Cómo cuidar especialmente a las chicas y a los chicos sin familia. Y cuidarnos cuando no tenemos medios adecuados de subsistencia. Para cuidar a los hijos de familias numerosas, la sociedad y el Estado deben otorgar ayuda. Además del trabajo con sueldo digno para papá y mamá. Ese es un derecho humano. Y ahora a bailar. Sabrosura y color, cuántas cosas en la mesa.